llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Estoy muy contenta de estar con ustedes, con Elvira y Marcos. Me encantó la oportunidad que me dan de dirigirme a este público maravilloso. En el viaje de la vida, todo... Mónica Miguel, la primera actriz mexicana y directora de escena, nos comparte su vida en el programa de Lucero. Y hay mucho más. En Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Sigue conectado. Hacer alborada con un gran amanecer. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión para disfrutar de lo mejor de la novia de América, Lucero. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, saludamos a todos los que escuchan este programa en cualquier parte del mundo. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Como en cada emisión, los invitamos a disfrutar la música de Lucero y reviviremos momentos inolvidables de sus telenovelas al lado de la actriz mexicana Mónica Miguel. Mónica Miguel fue directora de escena de Lucero en su segunda telenovela Cuando Llega el Amor en 1989. También en Los Parientes Pobres, Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú y Alborada. Esperamos que les guste todo lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos con música y al volver tendremos más. Disfruten de este tema en vivo de Lucero. De su disco de 1999, esto se titula Sobreviviré. Fue un privilegio tu amor. Y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí. Viviré.

¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados, tú te aprovechaste de los ciegos candados. Ahora te tus comentarios sin bases tan innecesarios. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, ya es tarde para regresar, ni lo puedo imaginar. Yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme, será por mí. Oh, oh, oh, de mí. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, ¿qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, ¿cómo se la están pasando? Seguimos con más en este programa y ahora con lo mejor de Lucerito. Disfruten de esta canción que está incluida en el disco Lucerito de 1988. Cenicienta se acabó. Nada tengo que llevar. En una maleta no entrará mi soledad. Lo que yo te he amado dentro mío vivirá como un equipaje invisible a los demás. Fuiste tan perfecto que no pude ni pensar que solo en los cuentos no hay tristeza en el final. El reloj implacable, 12 balas me pegó. Ahora visto harapos, Cenicienta se acabó. Un cuento más. Bendito amor, ¿dónde estás? Que ahora diga adiós. Un cuento más. Bendito amor, bendito.

ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Amigos, gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? En esta emisión nos acompaña doña Mónica Miguel. Ha dirigido a Lucero en el set de grabación en telenovelas como Lazos de Amor y Alborada. ¡Bienvenida, doña Mónica! No, muchas gracias, y muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, de dirigirme a todo el público de su hermoso y admirado país. A ver, Mónica, coméntanos cómo te iniciaste en el mundo artístico. Pues mi carrera realmente empezó como actriz. Y de hecho, pues no he querido dejarla. Como actriz de teatro hice mi carrera desde mi tierra natal, que soy de Tepic, Nayarit, de un lugar donde existen los huicholes y los coras. Y luego me vine a la Ciudad de México a estudiar. Después de aquí tuve la oportunidad de irme a Europa y viví 9 años en Roma, donde también trabajé en el cine como actriz. En el teatro Sistina, en una comedia musical con Tito Esquipa, hijo. Y también grabé discos cantando. Luego me fui un año a Japón a hacer conciertos cantando también con un director ya fallecido. Y ya me fui quedando de nuevo en México y haciendo teatro y televisión también como actriz. Y empecé a dar clases en la escuela de teatro en Televisa. De ahí me llamó la señora Carla Estrada para dirigir la primera novela con el señor Pedro Damián, que éramos los dos directores, que se llamó Quinceañera. Y a la fecha, bueno, pues Lazos de Amor, María Isabel, Amor de Nadie, Cuando Llegue el Amor. Digamos que ha hecho una buena mancuerna con la señora Carla Estrada. Y sí, pues se ha dado, y yo muy agradecida con ella de que me dio mi primera oportunidad. Y aparte los proyectos que me ha presentado siempre, pues me enamoro de los proyectos, me enamoro de la historia, pero tengo una exclusividad moral porque ella fue quien me dio la primera oportunidad. Además, como repito, pues me gustan mucho sus proyectos, a mí me gusta mucho aprender, a mí me gusta continuamente prepararme, me gusta ir a la escuela, ¿verdad? Pues las telenovelas que ella ha hecho, y esta sobre todo de época, pues a mí me gusta mucho la época. Wow, y ha sido una exclusividad moral, como dice usted, que ha dado grandes frutos y exitosos frutos. Entre esas telenovelas en las que ha realizado y las que ha participado usted, están Lazos de Amor, Alborada, Cuando Llega el Amor y Mi Destino Eres Tú, en las que estando detrás de las cámaras o delante de las cámaras, combinando esos dos roles, ha compartido escena con Lucero. Sí. Con Lucero, en Lazos de Amor, en Cuando Llegue el Amor también, estuvo Lucero, en Alborada, que hice yo el papel de Modesta, y he tenido la fortuna de trabajar y dirigirla, y porque Lucero pues es una gran actriz, es una gran mujer, yo la admiro, la quiero mucho, la respeto. A mí, quien tiene la responsabilidad y conciencia de que lleva un talento dentro y le saca brillo, ¿verdad? Y está consciente de que tiene una misión y un don divino. Yo respeto mucho y ha sido una fortuna para mí. Ella, como yo siempre le digo, aparte de estudiosa, tiene una memoria fotográfica, es una gran cantante, es una gran intérprete y muy disciplinada. Entonces, cuando haya crisis así, pues uno puede bordar muy bonito y podemos llegar a acuerdos en un diálogo de trabajo, que lo que importa es crecer y llevar a la pantalla lo que nos interesa, que sea un triunfo y que el público vea su trabajo, ¿verdad? Así es. Usted dijo en una ocasión, en una entrevista para, creo que fue al fin de semana, en un especial que se le hizo a Lucero, usted dijo, cuando Dios hizo a Lucero, Dios rompió el molde. ¿Qué papel le faltaría por hacer a Lucero? Ya hizo de época, hizo de trilliza, en donde... Bueno, yo pienso que cuando hay una actriz, no debe inclinarse nunca que puede hacer tal o tal personaje. Cuando hay una actriz, cuando hay un actor, tú puedes hacer una gama de personajes, y conforme la vida pasa y conforme la edad pasa, pues una actriz nunca va a dejar de trabajar, porque se va adaptando a su época, se va adaptando a su edad, se va adaptando a su experiencia. Lo que sí es muy bonito es que toda esa experiencia pues vaya sirviendo para que siga escalando, y como yo siempre digo, llegar a la cumbre, llegar a su meta, llegar a su templo, llegar a la cima, ¿verdad? Que ahí está, allá la tenemos. Claro. Y ella está muy consciente de ese punto, y como yo digo, en la vida no debes perder de vista tu objetivo, no debes perder de vista tu templo, para no hacer tanto zigzag, y a veces se nos presentan en la vida como seres humanos que somos, y entonces pues no tropezar, y no perder de vista entonces el objetivo, que es tu misión, que cada uno de nosotros tenemos que cumplir en la vida. Y el de ella, desde luego, está muy claro, y es su parte artística que tiene, su gran talento que tiene, en servicio de sus personajes y del público que la quiere y la conoce y la respeta, ¿verdad? Cerca de ti me quisiera quedar desde este mismo instante hasta el día final. Cerca de ti, como lluvia y cristal, susurrando te amo, sin nada que explicar. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más cerca de ti, y no me iré. Quieras estar. cuando me iré. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Estuviste con Lucero en Cuando Llega el Amor. ¿Qué recuerdas de esa telenovela? Pues me dio mucha satisfacción, aparte porque hicimos muchas escenas en mi tierra, en el mar, allá en Nayarit. Y también yo trabajé en un pequeño personaje allí. Y pues yo tenía una doble satisfacción de dirigirla, de actuar y aparte lo que significaba para mí que se hiciera en mi tierra, ¿verdad? Que conocieran un poquito de lo que significa mi tierra, los lugares maravillosos que había y todo. Y pues a ella, después de hacer Chispita y continuar dentro de su madurez, pues era haber escalado ella a otros peldaños y con esa madurez llegar, pero desde siempre, desde que yo conocí a Lucero y la empecé a dirigir, ella demostró y ha demostrado su gran amor hacia su carrera. Uh-huh. Ella es una actriz, una cantante comprometida. Sin duda, Mónica, has visto la evolución de Lucero, tú misma la has dirigido y has sido testigo de eso. Sí. Más que nadie en el set. ¿Cómo no? Y lo más bello es eso, y yo la pongo de ejemplo. Por eso digo que se rompió el molde con ella, de ella, ¿verdad? Cuando la hizo su mamá, porque ella ha sabido aprovechar. No es como otros compañeros o compañeras que desgraciadamente tú ves que les dan una oportunidad y luego no la han aprovechado y son desechables. O como muchos que yo digo que son actores o actrices que están muertos y nadie se los ha dicho, en el sentido de que se vuelven ya como un chambismo o toman su carrera como un cliché y no son conscientes de que esta carrera cada personaje es distinto, de que esta carrera cada personaje te da la oportunidad de tu creatividad. ¿Qué te parece si retrocedemos a los 90, retrocedamos unos 18 o 17 años aproximadamente para recordar ese gran tema de Lucero en Cuando Llega el Amor? Cuando Llega el Amor. Corre, galopa sin control, aquel a quien llama el amor. Imaginación mágica. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Qué increíble recordar esa telenovela. Yo estaba muy chiquito, quiero aclarar. ¿Cómo te pones a decir que hace tantos años y no, la gente no va a sacar la edad, verdad, Mónica? ¿Cómo? Que digo yo que Elvira diciendo que retrocedamos 17, 18 años atrás, entonces la gente no va a empezar a detectar la edad. Ah, bueno, no, pero pues cuando yo empecé con el cero yo era muy chiquita también, ¿verdad? Estábamos muy chiquitos todos, ¿verdad? Mónica, y el tiempo siguió pasando y te tocó volver a trabajar con Lucerito en esa telenovela Los Parientes Pobres. Qué telenovela tan fuerte, ¿no? El drama. Imagínate tú esa soberbia de Lucero tratando de luchar contra esta gente que pues prácticamente quería humillarla por no tener dinero, ¿no? Así es, y fue una telenovela muy bella también que la hicimos en una hacienda y que también era un personaje muy humano. ¿Qué anécdota recuerda Mónica Miguel con Lucero? ¿Algún hecho divertido en locación? Pues, realmente no recuerdo. Con tantas telenovelas sabemos que ha habido muchos. Hubo muchas anécdotas divertidas porque sí. Lucero tiene un sentido del humor muy grande, ¿verdad? Siempre llega con una gran sonrisa, con una gran dinámica y siempre dispuesta a que todo el mundo trabaje como nos gusta, en armonía y en calma. Y pues no recuerdo, pero los debería de tener y no olvidarlos porque, bueno, ella está llena de anécdotas divertidos, lo que hacen que un trabajo sea placentero y alegre y feliz. Lo que sí recuerda siempre Lucero, que la admira muchísimo a usted porque lo ha demostrado en varias ocasiones y en varias entrevistas. Muchas gracias. Mónica, ¿qué te parece si recordamos esta telenovela Los Parientes Pobres con esta gran canción? Que me encantará porque es una gran canción. Una letra hermosa, ¿verdad? Hermosísima. Ahí suena para todos los chicos que nos escuchan Los Parientes Pobres. Pasión a medias, ternura a medias, afecto a medias, son los parientes pobres del amor y mi condena. Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias, son los parientes pobres del amor que tú me das. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Mónica, actualmente está al aire en México en Lazos de Amor. Es una de las telenovelas más importantes de la historia de los dramáticos en ese país, porque una actriz está representando tres papeles al mismo tiempo. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir a Lucero y realizar esa telenovela en especial? Pues era todavía más laboriosa porque pues tenía un grado de dificultad no indiferente. Al interpretar ella tres personajes, teníamos que darle una creatividad a cada uno de los personajes, pero enlazados de cualquier manera, porque eran hermanas y tenían puntos en común, ¿verdad? Al llevar la misma sangre, pero de cualquier manera, al ser tres personalidades diferentes, que una era del pueblo, la otra era cieguita, la otra era una chica más frívola de sociedad, pero en el fondo pues eran las tres hermanas. Y de verdad que Lucero allí también dio un paso muy grande y se ganó el respeto de todos todavía más, porque en sus tres personajes ella era diferente. Y ahí es donde viene la maravilla de que la creatividad es divina y que nosotros, al tener una creatividad, nos tenemos que sentir divinos dentro de la oportunidad que Dios nos ofrece para poder interpretar con conciencia, con amor, con disciplina, a esos personajes que a ella le dieron la oportunidad de demostrar que podía hacerlos, y dándoles un toque diferente a cada uno de ellos. Entonces no fue indiferente, tanto para el señor Córcega y para mí que la dirigimos, el estar cuidándola, pero ella nunca se cansó, ella siempre atenta, ella siempre disciplinada, siempre entregada, siempre dándole vida a estos personajes, que es lo más importante. Cuando un actor llega como ella a ser creativo, a despersonalizarse, no ser ella, entonces se logran grandes cosas. Porque la actuación, como dice el método, ¿verdad?, hay tres tipos de actores. El actor de forma, que hace como que, hace como que llora, como que dice, como que siente. Y pues son actores de forma que no logran llegar a convencernos tanto. Luego viene el actor de personalidad, que siempre trabaja del mismo, que lo vemos y no logra desprenderse de su personalidad como actor, como actriz, y nada más piensa que si se pone un traje diferente o un sombrero o unos lentes o una gabardina, etcétera, ya está interpretando un personaje, pero la esencia que viene y la actuación que viene de adentro hacia afuera tampoco lo logra. A esos dos tipos de actores los vamos a desechar y nos vamos a quedar con los actores que son creativos, los que se despersonalizan a través de yo soy Lucero, pero si yo fuera tal personaje, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hablo? ¿Cómo camino? Si soy ciega, ¿cómo la interpreto? Si soy una mujer del pueblo, ¿cómo la interpreto? O si soy una mujer de sociedad, ¿cómo la interpreto? Entonces, allí viene, ¿verdad?, el estudio, allí viene el talento y ahí viene tu responsabilidad para entregarte a estos personajes. Entonces, para Lucero, el hacer Lazos de Amor, tres personajes diferentes, pues le dieron la oportunidad que ella aprovechó maravillosamente. Y pues todo lo que uno puede decir se queda corto, porque pues uno puede decir muchas cosas de uno mismo, uno puede decir muchas cosas de todos, pero la realidad que ustedes como público ven el trabajo, pues yo creo que es la mejor manera de subrayar y de darle un valor a las palabras y a lo que uno dice, ¿verdad? Oye, Mónica, ¿qué te parece si para que recordemos esa telenovela en donde Lucero interpretaba a esa malvada María Paula, a esa cieguita María Fernanda y a María Guadalupe, qué tal si escuchamos la canción de esa telenovela, Los Lazos de Amor? Sí, cómo no, bellísima. Te confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como una misma. Y a pesar de iguales parecer, en el fondo, dentro de la piel, somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. Cada quien tendrá lazos de amor atando nuestros sentimientos. De tres hermanas que nacieron casi al mismo. de amor que en la sangre las tres llevamos dentro. Te confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como la misma. A pesar de iguales parecer, en el fondo, dentro de la piel, somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos. ¿Quién sabe dónde parará? ¿Qué rumbo cada quien tendrá? La sangre, las tres llevamos dentro. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Mónica, Elvira y a mí nos gustaría hacer una telenovela. ¿Te gustaría venir a Venezuela a ayudarnos? Ah, no, me encantaría. Yo estoy dispuestísima cuando me llamen a su país. Ojalá que algún día se tomen como reto venir a grabar algunas locaciones de alguna telenovela mexicana en Venezuela. Estaría encantadísimo. Ojalá que eso algún día suceda y que nosotros, Elvira y yo, vamos para allá a acompañarlo. Y aunque sea de extra, podamos hacer un papelito allí. ¿Por qué no vienen antes de que se termine la novela? Y estaremos encantadísimos de tenerlos con nosotros, de poder charlar más tranquilamente y de que nos conozcan más. Claro, más de cerca, sí. De que vayan a nuestros foros, de que conozcan un poco de nuestras locaciones, de nuestro país, de nuestro amor y de nuestro respeto que también les tenemos a todos ustedes en Venezuela. Mil gracias, gracias por esa invitación, Mónica. Y es de corazón. Te agradecemos a ti mil veces esta plática que hemos disfrutado, Marcos y yo, un montón, y que seguro que todos los que nos están oyendo pues también se han enterado de muchas cosas y han conocido más a fondo el lado actoral y humano y artístico de Mónica Miguel y de Lucero al mismo tiempo. Mónica, Lucero nos está oyendo y quisiéramos que aprovecharas este espacio para brindarles unas palabras a ella, que a lo mejor pues tendrán tiempo que no se ven desde Alborada, ¿no? Sí, tenemos tiempo que no nos vemos. Pues yo le deseo siempre que siga así de estudiosa, de humana, de buena madre, de buena esposa, de buena hija, porque es una hija extraordinaria, y de buena amiga, y que siga adelante. Y ya sabe perfectamente que tiene un gran talento y que continuamente le siga como hasta ahora, sacando brillo, y que Dios la conserve siempre, como yo le digo, llena de un gran amor divino y dentro de un gran divino amor, como también a ustedes les deseo lo mismo, porque trabajar en amor es maravilloso, y amarnos los unos a los otros, y amarnos y en perdón, que son dos cosas muy grandes y muy difíciles, sobre todo para poder trabajar con esa gran transparencia maravillosa que se le ve en Lucero, y que todos seamos seres de luz transparentes, en un gran amor y agradecidos a la vida que nos da la oportunidad de, en este caso, dentro de nuestra profesión, poder convivir con el mundo y tener este gran acercamiento a través de nuestro trabajo con todos ustedes. Dios los bendiga siempre. Tener tu amor es la razón de mi existencia. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Amigos, ha sido un placer estar al micrófono compartiendo con ustedes desde Venezuela, donde grabamos este programa para el mundo a través de lucero.com.mx. La producción de este programa estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y Roberto Campos, la voz que identifica este programa lo hizo desde el Distrito Federal en México. Les decimos hasta una próxima emisión. Recuerden que seguimos aquí conectados con ustedes en las redes sociales. Así es, estamos en Twitter y en Facebook. Disfruten de esta canción que dio título al disco de Lucero de 1994. Siempre contigo. Siempre contigo. Contigo, tuya y no más. Mientras tú quieras, mientras me quieras, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Siempre contigo, toda contigo, intemporal. Para seguirte en la salud o en la enfermedad. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Mientras prenda mi luz en tu alma, no dejaré ni una puerta al azar. Te daré tanto amor que querrás solo estar siempre conmigo, solo conmigo, mío y no más. Mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Gracias.